del alma es donde hay que ver. Con un reflejo dorado se mostró la verdad. La bondad se mantiene en la tempestad. Mano lo trajo el espejo, su caja de roble, desde las montañas con historia noble. Pero el concejal Mutis gritó con furor: ese espejo es maldición, su dueño un traidor. Quien es honesto nada debe temer. En el fondo del alma es donde hay que ver. Con un reflejo dorado se mostró la verdad. La bondad se mantiene en la tempestad. El panadero gallo lanzó su acusación. Mano lo tiene intenciones de traición. Luego el comerciante rico murmuró: trajo este espejo para hacerme el mal, yo sé. Ana con girasoles en sus manos calmó a la turba y a sus hermanos. Pero una piedra voló sin compasión y al romperse el espejo mostró su resplandor. ¿Quién es honesto? Nada debe temer. La verdad en el fondo siempre va a florecer. Viracocha dio el oro al justo de corazón. Manolo y su bondad fueron la lección.